Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Buenas tardes. Estás a punto de entrar al apasionante mundo del deporte motor. Abrocha tus cinturones. Estamos a punto de arrancar. La bandera verde ondea. Desde tu radio online presentamos Pata a Fondo, un programa que analiza todo lo referente al deporte motor nacional e internacional. Queda con ustedes su anfitrión, Ricardo, el Pato Galindo, y sus invitados. ¡Comenzamos! Buenas tardes, amigos. Esta es una... programa Pata a Fondo. Estamos listos para transmitir el día de hoy un programa muy interesante. Déjenme decirles que estamos a punto de enlazarnos. Ya tenemos aquí con nosotros a mi querido amigo, no sé cómo presentarlo porque amigo es un poquito más difícil. Tengo el orgullo y el gusto de presentar a mi amigo Joaquín Solana. Joaquín, buenas tardes. Gracias, Ricardo, saludos a todos. Joaquín, pues obviamente el tema contigo es muy amplio, es muy extenso, porque tenemos pues que platicar acerca de Fórmula 1, acerca de la historia de los grandes premios de México en su primera época, y bueno, pues sobre todo, tú como conocedor tienes una página muy interesante de internet, has escrito muchísimas cosas, y finalmente, ¿podría decirse que eres un historiador, Joaquín? Yo creo que no, Ricardo, yo creo que no, porque básicamente podríamos decirle un poco de la familia. Claro. Pero vamos, para ser historiador pues hay que meterse en muchas cosas que yo todavía no me he metido. Sí, digamos que he recopilado todo lo que es pues la información que viene por escrito y lo que vi yo, lo que viví y lo que oí, tanto de mi papá como de mi tío José, del mismo Moisés, de Nanán. Y las experiencias propias, desde luego, ¿no? Sí, exactamente, porque finalmente, yo creo, y eso es algo que quiero comentarte, Joaquín, yo creo que tú tienes mucha, mucha información que a todos nosotros, pues es obviamente de mucho interés, y por eso tocaba yo el tema de historiador, porque aparte de que lo has vivido y lo has recopilado, bueno, sabes mucho del tema, ¿no? Bueno, pues mira, lo que pasa, Ricardo, es que hemos vivido inmersos en la cuestión del automovilismo, como tú y muchos lo saben, desde principios del siglo pasado. Y bueno, pues el vivir épocas en una cualquier disciplina, pues te hace de cierta manera un conocedor, porque lo vives, ¿no? Es en base a experiencia, más que nada. Ajá. Sabemos que tú vienes de una familia, de una dinastía, por así decirlo, de una de las más grandes de este país en cuanto a automovilismo deportivo, y no solo con figurones de la talla de Moisés y de Nanán Solana, que finalmente son tu familia, sino desde la época de don José Antonio el Viejo Solana y tu papá. Desde antes, Ricardo, porque ¿desde mira... antes todavía? Ajá. Sí, mira, el que empezó con esto fue mi abuelo Moisés. Ajá. Moisés también, abuelo de Moisés, que bueno, él era Moisés Solana Gómez, que platicaba mi tío José Antonio, que era el mayor y era, bueno, pues el que mejor se acordaba de todos los detalles. ¿El papá de Moisés? El papá de Moisés, el papá de Nanán y de Moisés. Nanán y de Moisés, sí. Bueno, él comentaba de que hubo una carrera que le llamaron primera carrera a la Ciudad de México, que en realidad yo creo que eran una vuelta en las inmediaciones de la parte céntrica de lo que era en aquel tiempo la Ciudad de México que nacía. Te puedo asegurar que, bueno, pues no era el autódromo que conocemos hoy. Claro. Eran carreteras de terracería, lodazales. Y él corre esta carrera con un reo 1903. Ajá. Y la gana. Ajá. De ahí viene toda la cuestión del automovilismo y mi abuelo se dedicó siempre a cosas de mecánica. Uh-huh. Situación que hereda mi tío José al irse a estudiar a Francia en su juventud. Termina siendo muy amigo del hijo de Tore Bugatti. Ajá. Jan Bugatti. Y bueno, pues ahí es donde ya se arraiga la cuestión del gusto por el automovilismo. José Antonio viene años después con ideas revolucionarias y empiezan a hacer los coches, tanto para ellos como para para un tío y para Moisés posteriormente, que eran niños en este tiempo. Y ahí es donde empieza la situación. Pero básicamente el cimiento del automovilismo en la familia Solana proviene de mi abuelo Moisés Solana Gómez. Ok, perfectamente. Y él, bueno, obviamente tu papá, tu tío José Antonio, son hijos de tu tío Moisés, que también se dedican aparte al desarrollo de los motores, de hacer coches, de ingeniería, de muchas cosas. Así es. Mi papá y mi tío José empiezan a hacer los coches en la mecánica. José tuvo ideas revolucionarias. Y mi papá básicamente al inicio se enfocó a la cuestión de diseño de carrocerías, carrozado sobre todo, hacer las carrocerías. Mi papá era un excelente dibujante, diseñaba muy bien. Y entonces lo que decía mi papá, que para poder hacer un coche funcional y bonito, había que saber dibujar. Entonces ahí se juntan las dos cuestiones importantes, que es una en cuestión de mecánica y otra en cuestión de diseño. Y bueno, posteriormente ya mi papá, en base a los conocimientos que aprende de José Antonio, también él ya empieza a hacer coches desde cero, tanto en mecánica como en diseño. Hasta hace poco tiempo hicimos un recuento, y al menos en la familia, de lo que se recordaba a mi papá, que habían construido de coches bajo diseño, mezclando un poco lo que hizo mi tío José, lo que hizo mi papá, lo que hemos hecho nosotros, debe haber alrededor de unos 45 coches Solana construidos desde cero. Quiero comentarle al público que yo he tenido la oportunidad, y quiero decir aquí, Joaquín, que he tenido la oportunidad de estar en el Museo Solana, que está prácticamente en la casa donde ustedes viven, y por eso decía yo la parte de lo historiador. Porque finalmente en esas paredes hay una historia tremenda, hay trofeos, hay cascos de Moisés, hay cascos tuyos, hay cosas de Nanán también, están muchos de los Solana Special, de los pequeños, y están también los dos Solana Special originales de tamaño natural. Así es, Ricardo, eso... Escala 1-1, vamos a decir, sí. Sí, así es. Bueno, pues mira, ahí fue ya una idea que me surge alrededor de 1990, cuando logramos rescatar algunos de los autos que hizo mi papá para niños, los primeros biplaza que fueron para niños, que se hicieron en el año 50, entre el año 57 y 1959, logramos recuperar algunos, y además ya habíamos hecho otros iguales. Entonces, bueno, dijimos, pues para no tenerlos aquí en el garaje o en el jardín, ¿por qué no hacemos un pequeño recinto con los trofeos, con cuadros, con fotografías y con algunos de los coches? Y bueno, pues es lo que has conocido tú hace poco tiempo, y pues esa sí fue ya una idea de tener. Yo le llamo, pues es el museo, que quizá, digamos, más bien es un lugar en donde tenemos recuerdos importantes de la familia, ¿no? Claro, claro, completamente. Para mí, en lo personal te digo museo, porque para mí la primera vez que entré ahí, bueno, pues todo lo que ves y lo que puedes en un determinado momento conocer, tienes ahí coches de motor que manejaba Moisés cuando era muy niño, ¿a los qué? ¿9 años? No, antes. Antes. Mira, ajá. El coche que tengo aquí fue el último que usó Moisés de niño. Y ese coche se hizo en 1939. Ajá. Ese coche sí fue exprofeso hecho para Moisés, porque antes de este hubieron 4 o 5 coches que se hicieron primeramente para el hermano menor de José Antonio, en Nacho, que él corrió luego millas allá en Madrid, en España, con el Real Automóvil Club. Esos coches los hereda Moisés porque Nacho era un poco mayor que Moisés. Posteriormente ya se hacen coches más serios, y el último que se hizo, que era un coche revolucionario en cuestión de mecánica, que es el que tú has visto, lo usa Moisés, y es un coche que un niño de más de 7 años ya no cabe. O sea, para que te des más o menos una idea, es el rojo, el coche rojo, el de suspensión independiente en las cuatro ruedas. Ajá. Un niño de 7 años ya no entra en el coche. Sí. Entonces, para que te des más o menos una idea de que Moisés manejaba desde el año y medio. Sí. Ese coche posteriormente lo hereda, por lógica no, natural, Nanán. Ajá. Y entonces corrían luego Moisés con un coche un poquito más grande, cuando ya Moisés ese coche no lo usa, corría Moisés el Rojo, y otros que hicieron para vender, algunos se los vendieron a la familia Suinaga, sí, familias de aquel tiempo que estaban muy metidas en la cuestión del automovilismo. Ya Moisés, después de esto, ya no cabe en los coches. Al tener Moisés 8 o 9 años, pues ya lógicamente, y para lo que manejaba, pues ya manejaba los coches grandes. Ok. A ver, una pregunta nada más aquí. ¿Dónde corrían esos cochecitos? ¿Dónde había un campeonato? ¿Los probaban? ¿En qué pista? ¿Cómo lo hacían? Mira, había varios lugares. Primeramente, en la Ciudad de México no tenía el tráfico que había en esta época. Claro. Ellos vivían en la calle de Serapio Rendón, en el número 97. Hoy hay un colegio ahí muy famoso que se llama Elizabeth Brock. Ok. Bueno, Moisés lo corría en el... Era una casa muy grande, que tenía un pusil muy grande, y al final había una rotonda, una especie de glorieta con mosaico. Y Moisés llegaba y derrapaba ahí, ahí daba vueltas en la glorieta. Ajá. Posteriormente salían a la calle con los coches. Vamos, te digo, no era lo mismo que en aquel tiempo. Se dice que en algún momento vieron a Moisés escaparse con este coche rojo y verlo dar vuelta en la glorieta de entrada de la Cuernavaca, Morelos. Y en alguna ocasión José, con un coche de carreras que hizo él y Moisés, recorrían la carretera de Cuernavaca de ida y vuelta, para que te des una idea de las cosas que hacían. A ver, espérame, pero estamos hablando de que Moisés vivía, ¿qué, en Polanco? En Serapio Rendón 97. Y de ahí hasta la entrada a Cuernavaca. Iba Moisés a Cuernavaca, se escapaba, se iba de pinta, y eso se lo dijeron un día a mi tío José. Oye, vimos a tu hijo dando. Entonces luego lo que hacía José para evitar travesuras es que entonces se iban los dos. No había nadie en la carretera, desde luego estamos hablando de la carretera federal, lo que es la carretera vieja. Sí. Y se iban con los coches, un bote de gasolina, porque el coche lógicamente no aguantaba el todo este tiempo caminando. Posteriormente los coches los corrieron, que tenemos una película, en el Estadio Nacional, que se encuentra ahora donde hay unos multifamiliares muy cerca de donde está el Teatro Silvia Pinal, cerca del Centro Médico. Ajá. Ahí había un estadio que se llamaba Estadio Nacional, y el doctor Alfonso Gaona, en el año de 1947, trae la serie de Midgets 3/4, en los que venían campeones de Indianápolis, entre ellos Chuck Parsons, unos pilotazos, y se presentan a invitación Moisés y Nanán con los coches, siendo unos niños, y prácticamente el evento se los llevan ellos. Tenemos película de esto, inclusive los señores que venían con los Midgets, con unos coches motor adelante, con eje rígido, le comentan a mi tío José que los coches que llevaban ellos eran adelantados a la época, porque llevaban suspensión independiente en las cuatro ruedas, rótulas en la dirección, motor y caja en la parte trasera. Entonces los chamacos se llevaron las palmas ahí. Y bueno, tenemos película precisamente de ese evento, tengo fotografías, y ahí es donde corrían. Luego los llevaban al Parque Asturias, que había un campo de fútbol, y lo corrían alrededor del campo de fútbol. Entonces, bueno, pues se daban unas divertidas tremendas, porque nada más pues los chamacos andaban en los coches, pero andaban desde la calle, en la carretera y en los estadios, ¿no? Oye, está interesantísimo, y realmente yo creo, si me escuchas por ahí, ¿verdad, Lord Nukes? Yo creo que nos vamos a ir en este programa, mi querido Joaquín, nada más a una canción, porque el tema se va a poner bastante interesante ahorita que empecemos a hablar de la historia de los grandes premios de México y de todo esto. Entonces, quiero ver si tienes algo por ahí en pizza, si no para... A ver, adelante. Claro que sí, tenemos saludos en pizza y... Tienen saludos de Alejandro Valdés, que dice: saludos, Pato, un abrazote, espero estés mucho mejor, y saludos a mi hermano Joaquín Solada, de parte de Alejandro Valdés. Luego Alejandro también... Valdés, ajá. Sí, Alejandro, Joaquín, te mando. Gracias, Alejandro, ajá. Ya sabes que Alejandro y yo somos colegas de la radio experimentación. Y es algo que ahorita te voy a tomar el tema también. ¿Qué más, Gordio? Tienen a Marco Elizondo, que también les dice: saludos a todos, muy buenas tardes. Saludos a Monterrey, mi querido Marco. Y también tienen a C, que dice: estupendo programa, qué gusto escuchar a Joaquín Solana. Es César, es mi hermano, que vive en el bello lugar en Cancún, Quintana Roo, y hasta allá llegan también los saludos. ¿Es todo por ahorita? No, tenemos todavía saludos de Miguel Cervera. Ah, Miguel, muchos saludos a Mike. También de parte de Eddie. Eddie Adrián, ajá. Y de Jorge G. Peralta. Vientos, mi George. Y esos son todos los saludos. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa, Joaquín, porque vamos a poner la parte musical, que en esta ocasión va a ser algo muy especial, porque solamente voy a tomar este pequeño bloque para hablar de esto y después ya nos vamos a seguir con todo lo que va a venir Joaquín a platicarnos de anécdotas de los grandes premios de Fórmula 1, de Jim Clark, de Moisés y de todo esto. Pero quiero tomar ahorita un pequeño espacio para comentar que el día de mañana se cumplen 31 años ya del fallecimiento de quien fuera, y yo siempre lo he platicado así, el principito de la Fórmula 1. Yo sí tuve ídolos de niño, y mi ídolo más grande, después de muchas carreras que vi desde muy chavito y después de convencerme de que amaba yo realmente este deporte, mi ídolo siempre fue Gilles Villeneuve, completamente, junto con Ronnie Peterson y François Hébert en su momento. Ese es el tipo de pilotos que yo seguía, pero Gilles Villeneuve siempre me dejó algo, siempre fue el cuate al que yo seguía, el que quería que ganara, y sobre todo siempre con un estilo mucho, mucho, muy peculiar, con un estilo muy especial, ¿no, Joaquín? Sí, así es. Te voy a decir una cosa, los Villeneuve no han sido mis pilotos favoritos, ajá, pero desde luego la trayectoria tanto de Gilles como de Jazz fue impresionante, ¿no? Y bueno, pues yo sé bien que eres admirador desde pequeño de él, ¿no? A tal grado de que, bueno, pues cuando tú eres chavito y juegas con tus cochecitos, y te estoy hablando 6, 7, 8 años, pues mi teammate siempre fue Gilles Villeneuve. Decía un amigo ahí por Facebook, me comentaba, es que yo me acuerdo que desde la primaria dibujabas coches y siempre ponías a Villeneuve. Pues sí, realmente fue el piloto con el que yo me enamoré de este deporte, al que pues la verdad le debo tanto y me ha dado tanto, como es el automovilismo. Y bueno, pues algo que es muy especial en esta parte musical es que tal vez muchos de los que nos escuchan no lo sepan, y esta es una parte que Pata a Fondo siempre trata de explicar y de dar a conocer algunas cosas. Jacques Villeneuve tuvo un grupo, Jacques Villeneuve grabó inclusive un disco, esto medio rockeadón, medio pop, pero pues finalmente se dio el lujito así, ahí, aparte de ser campeón del mundo de Fórmula 1 y de IndyCar, también grabó un disco. Y algo que platicaba yo atrás de antes de empezar el programa, ahora sí que tras bambalinas con Joaquín, era que Jacques Villeneuve siempre fue un tipo muy reservado, muy introvertido, decías tú, ¿no? Esa palabra usabas, muy introvertido. Y finalmente nunca habla de su papá, nunca habla de Gilles. Pues quiero ponerles esta canción, que realmente a mí sí me tocó fibras muy sensibles, que le compone Jacques Villeneuve a su papá, a su querido Gilles, del que no habla mucho, y la canta junto con su hermana Melanie. Y esta es, y ya está lista, Lorna, por ahí sí, la rola para que la soltemos. Estos son Jacques y su hermana Melanie Villeneuve con la canción que le dedicaron a su padre. Una canción tranquila, se llama Father, la escuchamos y regresamos. Your life was long, just like a bird's in life. But you had your only sky. And like an eagle, you one day flew too high. On the limits set by the unknown, and up where they belong, and where the sun is black, that's when we understood you never, never, ever were to come back. Just lying on the water flowing down the stream, as endless as a dream, like some old forgotten poetry. You tell I will always be chanted inside of me. Father, I miss you so. Father, why'd you have to go so far? Was a song of love and strife. times you roll the dice. All the people pass a court, they prayed and they cried. When you climbed beyond the summit of the unknown, head up where the wind is strong and there's no turning back. We got lost and found in the woods where the seeds of love grow back. By the million you were held in high esteem, bringing happiness to every dream, to every dream, to every dream, to every dream. Father, I miss you so. Father, why'd you have to go so far away where I can go? Somewhere, someplace where I don't know. Father, I miss you so. Father, why'd you have to go so far away where I can go? Somewhere, someplace where I don't know. Pues esta fue la musical del día de hoy, Empata a Fondo. Es la única canción que vamos a poner hoy. Ya sabemos que nuestro formato es de dos canciones, pero cuando tenemos invitados de la talla de Joaquín Solana y la verdad, estamos tan a gusto con él, pues no va a haber segunda canción. Vamos a entrar ahorita en un tema muy padre y lo vamos a seguir hasta la final del programa. Y bueno, pues finalmente esta fue la parte musical, como decía, inédita, porque no todo el mundo sabe que Jacques Villeneuve tenía un grupo y cantaba. Seguramente el sentimiento y el tema de esto, de haberle compuesto y cantado una canción a su padre, pues contrasta mucho con la personalidad introvertida de Jacques. Y este ha sido nuestro pequeño homenaje a la memoria de Jacques Henry Villeneuve, que para mí sí lo de toda la vida. Vamos rápidamente a Pits con Lorna por si tiene algo ahí para entrar ya directo con Joaquín a seguir platicando de los temas que tenemos preparados. Pues Eddie dice, excelente plática, saludos al señor Solana, que sigas mejor, Pato, y te manda saludos. Ah, claro que sí, muchas gracias, ahorita les platico, sí. Luego tenemos a Alfonso Tamés, saludos a Joaquín desde Monterrey, excelente programa, saludos. Ajá. De parte de Alfonso. Ok. Luego tenemos a Willis and Rolling y dice, saludos, Pato, se antoja interesante el programa. Gracias, mi George. Ajá. Y Alejandro Valdés dice que está escuchando el programa muy atento. Y saludos a Jorge Arellano. Perfectamente. Eso es. Perfecto, mi George. Ok. Bueno, vamos a retomar ya, ahora sí, lo que es platicar de la primera época de los grandes premios de Fórmula 1. Y yo quería platicarles una anécdota, pero voy a dejar que lo haga en este momento Joaquín, porque a lo mejor mucha gente no sabe, y a lo mejor también eran épocas que en esa época se podían hacer cuando el cambio de piloto y todo esto. Platícanos de esa carrera, Joaquín, cuando Jim Clark termina ganando el Gran Premio de México en un coche que no arrancó. Mira, bueno, esto fue yo creo que una de las cosas más emocionantes e impactantes de la primera serie de la Fórmula 1 en México, y esto se da en el primer Gran Premio, como tú sabes, esta carrera no punteaba para el campeonato de pilotos, era manera de prueba. Ah, claro. Ah, y bueno, esto fue en el día 4 de noviembre de 1962. Se reúnen, hazte de cuenta, era un Gran Premio hecho y derecho, nada más que no punteaba. Y bueno, en ese momento vienen los pilotos que nunca habían venido a importantísima, y venía la cuestión de que, bueno, venía que era Jim Clark. Se te cortó un poquito el audio. Pilotos. A ver. Ajá, sí, tenían pilotos oficiales, sí. Me comentaba yo que, bueno, pues venía, había la expectación de ver a los mejores pilotos del mundo, entre ellos de, pues, Jim Clark. Sí. Desgraciadamente, este gran premio se ve opacado, como todos ustedes saben, por la muerte de Ricardo el Chamaco Rodríguez en las pruebas de calificación, lo cual hace que o Pedro como Moisés no lo corrieran. Claro. No obstante esto, la carrera se da el domingo y Jim Clark, coche, no obstante esto, él califica en primer lugar. Arranca la carrera, que era pactada 60 vueltas, y el coche de Jim se queda parado, se arrancan todos los coches, se van, y entonces se brincan los mecánicos de la Lotus, empujan a Jim Clark y arranca el coche, allá como puede, se va con el coche fallando. Y bueno, pues ya le llevaban prácticamente toda la recta, que era un kilómetro y medio más o menos. Se arranca Jim Clark. Jim Clark ya en tercer lugar. O sea, esto demuestra los pantalones que tenía esta figura del automovilismo. Y para la segunda vuelta ya venía en primer lugar. Entonces, pues lógicamente es que todo el mundo lo protesta, reclaman de que había sido ayudado, cosa que no se podía, y entonces le meten en la vuelta número 11, le meten bandera negra, y va para adentro Jim Clark descalificado. El coequipero, en este caso de Lotus, era Trevor Taylor, que desde luego se destacó por no ser un piloto muy capaz, que iba en tercer lugar. Entonces, hablan con la organización de la carrera, y bueno, deciden que, bueno, por ser puntuable, que cambiaran de piloto. Paran a Trevor Taylor para subir a Jim Clark. En lo que se sube, Clark arranca y queda en séptimo lugar. A ver, ¿esta decisión la toma Colin Chapman? La pide Colin Chapman a la organización de la carrera, que en este caso recuerda que fue el ingeniero Javier Velázquez el que estuvo al frente siempre de la organización, entre otras personalidades que ahora las podemos comentar. Entonces, permiten que Jim Clark se suba al coche del coequipero. Lógicamente, Colin Chapman se dio cuenta que Trevor Taylor no iba a ganar la carrera y seguramente iba a quedar en peor lugar del que iba rodando, que era en este caso el tercero. Ajá. Para las siguientes vueltas, cuando se quieren dar cuenta, Jim Clark estaba ya en primer lugar y gana la carrera. Ajá. Entonces, bueno, empiezan a alegar que sí, que Jim Clark, que por qué el coche corría tanto. Jim Clark había hecho lo mismo con los dos coches. O sea, desde el momento en que arranca desde atrás y en la tercera vuelta iba ya prácticamente adelante de todos, igualmente con el coche que le tocaba a Trevor Taylor. Y comentaba mi papá un detalle, que decían que el coche de Jim Clark contaba con 50 caballos más que los otros. Entonces, pues, todo el mundo decía, pues por eso corre. No, los 50 caballos los lleva 25 en una mano y 25 en otra. Es totalmente correcto. Esa apreciación de tu papá me encanta cuando la platicas y cuando piensas realmente de los pilotos de aquella época. Efectivamente, tenía 50 caballos de más, 25 en la mano izquierda y 25 en la mano de derecha. Yo lo manejaría en otro término, pero vamos a dejarlo que en caballos. Pues así es, Ricardo. Pues así es que se vuelve el ídolo de la afición mexicana. Y esto es un parteaguas, desde luego, aunque fue un gran premio Fórmula 1, pues trompicado por estas situaciones, aunado al fallecimiento de Ricardo. Sí. De Jim Clark, fue un trampolín impresionante, que bueno, dejó muy buen sabor de boca y fue un parteaguas para el automovilismo nacional, indiscutiblemente, que bueno, pues ya durante todos los años, pues ya vimos la supremacía desde luego de Jim Clark, y bueno, pues ya la participación de los pilotos mexicanos, que en este caso ya siguieron, pues fue Pedro y Ricardo, Pedro y Moisés, los únicos pues que quedaron ya como estandartes nacionales para la categoría de Fórmula 1, desde luego. Déjame preguntarte algo, porque acabas de mencionar a los hermanos Rodríguez. ¿Cómo era la relación? ¿Había amistad entre Pedro, Ricardo y Moisés? Totalmente. Fíjate que Ricardo era, podríamos decir, íntimo amigo. Cuando pierde la vida Ricardo, te la podía haber platicado mi papá, porque minutos antes Ricardo estaba en el pit sentado con Moisés y mi papá, Y papá, bueno, pues fueron los últimos que hablaron prácticamente con Ricardo antes de matarse. Y con Pedro lleva, Pedro era un poco más seco, era un poco más así como te digo, y introvertido, era un poco más serio. Pero yo me acuerdo muchas veces los sábados en la mañana ahí en la casa de Moisés, en Edgar Allan Poe, Pedro ahí con nosotros y como chamacos, platicaba con nosotros, jugueteaba, iba a ver a Moisés, o sea, la relación. Problema, se ha manejado un poco que no había ni siquiera rivalidad. O sea, yo creo que es muy importante destacar esta situación. Los hermanos Rodríguez con la familia Solana fueron muy amigos y don Pedro, el papá de Pedro y de Ricardo, era muy amigo de mi tío José, inclusive ya muerto Pedro, muerto Ricardo y muerto Moisés, don Pedro seguía frecuentando a mi tío José. Platicaban de las cosas, especulaban de los accidentes, platicaban. Yo me acuerdo muchas veces que el papá de Pedro invitaba a mi tío al caballo Bayo, lo recuerdo perfectamente. Entonces, la relación era una relación cordial de muchísima amistad, Ricardo. Oye, yo creo que esto es importante, te agradezco que nos lo platiques por la siguiente razón. No estamos hablando del América contra las Chivas, no estamos hablando de ninguna relación antagónica ni de ningunos enemigos. Pedro muchas veces le ganó a Moisés, Moisés muchas veces le ganó a Pedro. Estaba hoy hablando de los coches de Automex, de los coches que corrían en esas épocas. Yo creo que con Ricardo también se dio sus muy buenos agarrones. ¿Dónde figuraba Nanán también en este esquema? Bueno, mira, lo voy a hacer de dos formas. Mira, sí. Por ejemplo, la carrera, digamos, una carrera que fue una parteaguas de Moisés, fue la famosa carrera del aguacero. Ajá. Que se corre en el mes de marzo de 1962 y fue una Fórmula Junior. Le llaman la carrera del aguacero porque cayó un aguacero espantoso, suspenden la carrera momentáneamente, se encharca la pista y decían que don Pedro decía, no, dejen, suelten la carrera porque Ricardo viene entrenado de correr en Europa, que ahí es donde se corre con lluvia. Esperan a que baje la lluvia, se arranca la carrera y se les va Ricardo hasta adelante, pero por mucho, y Moisés estrenaba el Lotus 22 Fórmula Junior, el dorado con azul. Ricardo corre con el Cooper, ese Cooper que presentaron, que no es el Cooper de Ricardo, porque ese coche es de fibra de vidrio y el Cooper de Ricardo era de aluminio, pero bueno, a lo mejor piezas del chasis sí son. Y se va Ricardo, se les va a manejar, y pasa Ricardo y todavía le saca un tanto más de lo que les había sacado Ricardo. Ese día fue, se dio cuenta las manos que tenía Moisés. Y el primero en venir a felicitar a Moisés cuando Moisés termina la carrera en primer lugar, fue precisamente Ricardo. Ajá. Ahí fue Moisés donde despega. Carreras que le ganó a Pedro, te puedo nombrar muchísimas. Otra de esas también en Fórmula Junior en Viveros de la Loma, cuando trajo Pedro el Dodge Daytona. El Dodge Daytona, sí. Chevy 2. Te puedo platicar muchas. O sea, eran pilotos que destacaban y bueno, andaban al filo todos, y en cualquier momento ganaba uno o ganaba otro. En este caso, ahora voy a lo de Nanán. Nanán siempre estuvo muy cerca de Moisés, básicamente en la cuestión de la preparación del coche, desde luego comandado por mi tío José. Ajá. Poquito en tercer lugar, pero mi papá siempre andaba ahí metido en las cuestiones, pero bueno, la batuta la llevaba mi tío José. Era mucho de, a ver, Nanán, súbete al coche, dale por acá, dale por aquí. Y Moisés, y Nanán llegó a ser un piloto destacadísimo, al grado que llegó un momento en que era el piloto número uno era Moisés, el piloto número dos era Hernán, y el piloto número tres era mi tío José. Cuando corrían los tres, quedaban en primero, segundo y tercero. Desde luego, también te puedo comentar, en esa carrera del aguacero, el que queda en tercer lugar es mi tío José con un Lotus 20. Muy cerca de Ricardo. Yo tengo en la página una fotografía en donde está entrando Moisés en la horquilla, una de las curvas más padres que tenía el autódromo, y te puedo al rato comentar una anécdota de la velocidad, recuérdame y te la platico al rato, en donde se ve que Ricardo viene por afuera de la pista, desesperadamente saliéndose de la pista, y mi tío José viene a escasos 15 metros de Ricardo. Entonces, mi tío José tenía unas manos impresionantes con la escuela antigua de manejo, pero era un súper pilotazo y desde luego eso lo demostró en todas las carreras que ganó y en todas las cosas que hizo en la Panamericana, siendo una cosa que a mí no me gusta nada y una injusticia muy grande, que no forme parte del Salón de la Fama del Automovilismo Deportivo en México, porque además fue decano de la disciplina. Totalmente de acuerdo. Este tema seguramente, y lo he platicado contigo, va a ser para varios programas. La verdad es que se torna cada vez más interesante y falta platicar muchas anécdotas, falta platicar la incursión de Moisés internacionalmente ya en Fórmula 1 y algunas cosas que vamos a ir hilando ahorita todavía. Esa anécdota también de cuando Moisés regresaba de la carrera de Puebla y los rebasa a ustedes preguntando a cuántos kilómetros por hora iban, también es buenísima. Pues platícanos esa nada más antes de pasarme a otro tema. Mira, esta fue un... porque fue en un 3 de diciembre. Ajá. Fue un 3 de diciembre y fue en 1967. Y por el día, porque ese es el santo de mi papá y de mi hermano. Corre Moisés la México-Puebla con el Ola. Con el Ola. Con el Ola Can-Am. Can-Am, sí. Por la carretera Can-Am, que corría también, era Can-Am y la United States Road Racing Championship. Sí. Esa carrera Moisés, hizo un tiempo brutal a la... mira, te voy a dar el tiempo. Fíjate, México fue México-Puebla, carretera federal, 38 minutos 04 segundos. En el Ola, con un promedio de 176.4. El que hacía todas las cuentas era mi papá, y calcularon que en las rectas por allá, esas rectas que tienes árboles a un lado y a otro, Moisés anduvo alrededor de 230, 240. O sea, y se te sale un perro, o se te cruza un coche, un tractor, o simple y sencillamente te metes al bosque, como le pasó a Jim Clark, y no la cuentas. A ver, quiero hacer una pausa aquí nada más para decirle a la gente que nos está escuchando: este coche era un Can-Am, estamos hablando de un coche de circuito, un prototipo hecho especialmente para carreras. ¿Cómo se llevaban el coche a Puebla? No me digas que se lo llevaban rodando, ida y vuelta. Mira, el coche arrancó de México. Ajá. Salían de la Zaragoza. ¿Sí? Y corrían todo lo que era la pista. Y luego, en algunos casos, porque Moisés llegó a correr las mismas carreras, llegaba hasta Cuenta Pueblo y regresaba en helicóptero y corrían dos, tres coches. Uh-huh. Pudiera ser que regresaban el coche caminando o iban a Nanco. Pero igual se lo llevaban caminando. En esta carrera, que fue, te digo, fue el 3 de diciembre de 1967, un super récord a México-Puebla. Nadie ha corrido a Puebla más rápido que Moisés. Creo que acuerdo. Parece que Nanán corrió a Puebla igual. No, puedo darte ahorita todos los tiempos. Me parece que Nanán corrió el Cobra. Nanán y Rocío lo regresaron caminando. Y Moisés en la carretera. Y nosotros veníamos en un Mercedes 220 que tenía mi papá. Venía mi tío Nacho, que es aquel al que decía mi tío José los coches cuando era pequeño, que él vivía en Madrid, pero en temporada vino a México. Y en una recta muy larga que hay, no recuerdo exactamente el lugar, se nos pega Moisés con el Ola. Nosotros veníamos pues de atendidos, el Mercedes no era un coche muy rápido, pero digamos que mi papá venía atendido, venía unos 140, 150 por ahí, y le hace a Moisés la seña a mi papá: ¿a cuánto vienes? Le dijo: y papá, 140. Y le hizo a Moisés así, le dijo: yo voy en segunda. Le hizo, porque vamos, era un ruido tremendo el coche, el ruido que hacía el Ola. Y le dijo: voy yo en segunda. Metió tercera Moisés, aceleró y nos dejó como si hubiéramos estado parados. Para que te des una idea cómo caminaban esos coches. Y en menos de 25 segundos Moisés se nos perdió en la carretera de Puebla, de regreso de Puebla a México. Este tema que decías de lo del helicóptero, quiero entenderlo de esta manera. Él arrancaba en un coche, en México llegaba a la meta, lo esperaba un helicóptero. El helicóptero lo regresaba a DF y agarraba otro coche y corría otra vez el mismo trayecto en otra categoría. Así es, y en alguna ocasión lo hizo con coche. Arrancaba el primero, hazte cuenta, arrancaba con el Ola, por decir algún coche. Llegaba a la meta y como salía cada coche que venía atrás cada minuto... por la carretera con su coche, previamente se iba Nanán, mi papá, con el coche de Moisés, y llegaba con el coche y se subía al último lugar a correr. O sea, Moisés llegó a correr carreras, la misma carrera de carretera, en dos o tres ocasiones, o carreras en diferente lugar, como el caso de la México, no me acuerdo si fue una Pachuca y luego corrió en Zacatenco, o sea, dos carreras diferentes en dos lugares diferentes el mismo día. Ajá, esa sí, sí me la sabía, sí, que corrió dos carreras, ajá. Así es que pues date cuenta la afición y las locuras que hacían en ese tiempo, que hoy prácticamente pues es imposible hacerlo, ¿no? Desde luego correr una carrera en una carretera de México pues prácticamente es imposible el día de hoy. Sí, porque realmente se cerraban, ¿no? Se cerraban para el paso de los coches. La cerraban totalmente, uh-huh. Y desde luego, si tú lo piensas, aunque en aquel tiempo se hacían esas cosas, era sumamente arriesgado, porque te digo, por desconocimiento, se sale un cuate ahí con un tractor, claro. O se te cruza un perro. Mira, te voy a platicar rápidamente otra anécdota, que fue en un entrenamiento en una México Toluca, y venía Pepe Aguilar, Pepe Aguilar, que luego corrió los Porsche aquellos, los Viceroy, sí. Junto con Memo Rojas y Rebaque. Moisés corría bien, con todo y coches y circulación, ahí se iban zigzagueando viendo el trayecto de Aguilar, que en una recta casi antes de llegar a Toluca se les cruza un burro, esos burritos que se cruzan la carretera. ¿De cuatro patas o de dos? De cuatro patas. Ah, de cuatro. Y parece ser que estaba de buen tamaño. Ajá. Entonces, Pepe Aguilar dice que vio el burro, dijo, ya nos dimos, porque bueno, eso fue con el McLaren. El McLaren recorría unas distancias impresionantes en fracciones de segundo. Entonces dijo Pepito Aguilar, ya aquí la dejamos. La reacción de Moisés, que fue una reacción que decía Pepito Aguilar, esto nada más lo hace un piloto de Fórmula 1, en vez de frenar, cambió y aceleró. Aceleró, claro. Y dice Pepito Aguilar que sintió el hocico del burro rozarle el casco. Así que lo sintió. Y Pepito te platicaba muchas cosas porque era muy amigo Moisés y se subió a muchos coches con Moisés y te platicaba eso, dice que sintió aquí el roce del hocico del burro. Si no llegan a haber hecho eso, júralo que ahí se estampa con el burro y sepa Dios cómo les hubiera ido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Este tipo de cosas que pasaban y que bueno, pues Moisés las manejaba sin mayor inconveniente, ¿no? Ok, vamos un segundito a pits. Lorna, ¿tienes por ahí algún saludito? Así es, tenemos dos saludos, ahorita se los voy a dar enseguida. Son, bueno, primero Jorge Cohen manda saludos. R. Solana. Ajá. R. Solana, saludos a Joaquín. Y Alejandro Valdés nos dice, no cabe duda que es una delicia escuchar la historia platicada por Joaquín. Definitivamente, lo dije yo hace un rato, cuando la oyes de parte de los protagonistas, es muy distinto. Quiero verlo, Nux, si podemos hacer una pausa, unos 10, 20 segundos. Claro que sí. Y regresamos con la siguiente parte para tocar otros temas, para ver un poquito, parece que algo se estaba cortando tantito cuando habla Joaquín. Entonces lo arreglamos en unos segunditos y regresamos, ¿sale? Claro. Soy Ricardo el Papo Galindo, seguramente me conoces como piloto de autos, pero a partir de este 19 de febrero me vas a escuchar en una faceta distinta todos los martes de 5 a 6 de la tarde por tu radio online en nuestro programa Pata a Fondo, un programa donde trataremos todo lo relacionado al deporte motor nacional e internacional. La cita es martes de 5 a 6 a través de tu radio online, te espero. Recuerda que todos los martes de 5 a 6 de la tarde, a través de tu radio. Ok, regresamos rapidísimo, era para responder, así que corregir un pequeño tema que teníamos aquí en la comunicación. A ver, Joaquín, tengo aquí en la mano un libro que se llama Moisés Solana, Tradición o Leyenda. Este lo escribió David Morales hace algunos años. Y bueno, independientemente de las excelentes fotografías que debe de haber por ahí, donde inclusive se ve Moisés en este tipo de los coches que corría a los 9 años y todo esto, pues hay fotos interesantes del Cobra, del McLaren, de lo que tú quieras, de los Chevelle, y también de su paso de la Panamericana. ¿Qué opinas de este libro? Mira, Ricardo, David Morales se acercó a la familia directamente por medio de Nanán. Es un periodista conocido del automovilismo. Vino de muy buena voluntad a hacer un libro. Su idea era hacer un libro un poco más grande, pero por cuestiones diversas el libro no fue lo que tenía que haber sido. El primer intento de este libro fue en base a Luis Arenas Rosas, la primera entrevista que tuvimos con ellos, y venía David. Luis creo que se fue de México y ya no hizo el libro. Y entonces David lo retoma y estuvo en contacto sobre todo con mi papá, porque el que tenía todos los datos y todas las experiencias básicamente era mi papá. Entonces, bueno, mira, el libro yo creo que carece de mucho contenido. Le faltan fotografías importantes para empezar. Una fotografía del McLaren, que una de las carreras más grandes que se han ganado en la Ciudad de México, la ganó Moisés T. McLaren, con el Grupo 7. Es un libro que habla de cosas de frontón, en donde Moisés también fue considerado uno de los dos pelotaris más importantes del mundo cuando jugó en Miami, Florida, era un súper jugador, pero que en realidad o vamos a hablar de frontón o vamos a hablar de Moisés, vienen ahí quinielas con haberlo mencionado. O sea, yo creo que la intención de David fue muy buena, pero no fue lo que, para empezar, Moisés merecía, y en segundo lugar, lo que podía haber sido con toda la información que tenía a mano, porque prácticamente pues teníamos aquí todo en la mesa para hacer un buen libro, ¿no? Hacer un buen libro es muy difícil, Ricardo. De todos modos, estamos muy agradecidos con David Morales, pero desde luego sí, yo creo que el libro fue un poquito que parece un libro un poco como de texto de escuela. Yo estoy viendo ahora con los comentarios que tú me dices, desde la página 22 hasta la página 29, prácticamente 30, 31, sigue siendo récords de frontón. Finalmente, como tú dices, a mí me importa más el Moisés del automovilismo, pero efectivamente no veo fotos ni de Lotus 49, ni de ninguno de los Lotus en los grandes premios de México. Veo algunas aquí de... Pues sí, del Chevel, algunas de la Panamericana, una muy padre de tu tío con Nanán y con Moisés, pero realmente yo también pienso lo mismo, a lo mejor se quedó un poco corto para la expectativa de lo que pudo haber sido un libro de estas características. Así es, Ricardo. Mira, primeramente la idea que nos hizo Luis Arenas fue que querían hacer inclusive un libro con forros de piel y con... Ajá. Alguna fotografía o de... Bien, pero yo ya no sé qué fue lo que pasó. Me parece que Luis se fue de México. Pues ahí quedó ese proyecto en el aire. Sé que David quiso hacer un libro porque se acercó a nosotros para lo mismo de los tres pilotos, ¿no? En este caso, Ricardo, Pedro y Moisés. Y yo creo que ya no le siguió porque ya nunca más supimos más de él. Sin embargo, yo quisiera retomar el tema y sí agradecer que se haya hecho, porque por lo menos tenemos algo en las manos, ¿no? Tenemos un libro que habla de Moisés con buenas fotografías y a lo mejor no con el texto que quisiéramos o el grosor del libro que debería ser a lo mejor para toda esta historia mucho más, pero finalmente es un documento y es un documento importante. Este libro hace muchísimos años seguramente se dejó de vender y muy poca gente debe de haber tenido porque no ha de haber sido muy grande el tiraje, ¿no? Sí, así fue, Ricardo. Mira, de hecho yo platiqué mucho con David después, cuando volvió a buscarnos para lo del este libro que quería hacer con los tres pilotos. Y bueno, yo le hice mi sentir, ¿no? Le dije, oye, David, yo creo que ahí te quedaste un poco corto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí él más o menos me platicó que había habido problemas, la editorial hubo un problema. Sé que el tiraje no fue muy grande y sé que se quedaron muchos libros depositados en la misma editorial que por lo que tengo entendido cerró. Y ahí se quedaron muchos libros, los han seguido pidiendo y ya David no tenía disponibles ninguno. Se vendió una temporada en Sanborns, en algunas otras librerías, pero bueno, el libro existe por lo que los tenemos aquí en la mano, ¿no? Okay. Como dices tú, bueno, pues sí, como quiera que sea, es un antecedente y es bastante, bastante importante que esté el libro ahí porque pues es una constancia, ¿no? Déjame tomar un tema que yo he platicado mucho contigo, horas completas en tu casa hablando. Recuerdo que una vez iba por un ratito y me salí como hasta las 11 o 12 de la noche, y uno de los temas que platicabas era acerca de la superstición, y hay algo que me brinca y no te lo he preguntado. Moisés era muy supersticioso, quiero que nos platiques un poquito sobre eso. Y otra. Moisés era supersticioso. Mucho, muchísimo, ¿verdad? A ver, platícanos unas. Mira, Moisés era supersticioso como lo son todas las personas que se juegan la vida. Aunque el piloto te dice, no, yo nunca me voy a matar. Por ejemplo, Moisés decía que él nunca se iba a matar. Cuando se mata Jim Clark, le habla a mi papá en la mañana y le dice, oye, Javier, le dice, si Jim Clark se mató, nos podemos matar todos. Como que Moisés ahí empezó un poco a ser consciente. Pero no obstante, Moisés, no pensar que se iba a matar. Nanán a mí me lo dijo, es que yo no me mato nunca. Y muchas gentes, yo he tratado con toreros igualmente, dicen no, y se mueren. Pero con todo y todo esa seguridad que tienen, siempre hay la superstición detrás de el qué puede pasar, ¿no? Me estoy jugando la vida. Y bueno, pues Moisés no fue la excepción. No, definitivamente que no lo fue. Pero dentro de todas esas supersticiones que tenía, por ejemplo, los coches todos blancos, todos siempre pintados de blanco. Hay una ocasión en que corre con un coche con el número 13. Y siendo supersticioso, ¿cómo pudo subirse a ese coche? Bueno, ahí está, porque no había de otra. Y parece ser que es el... creo que ha habido dos casos en Fórmula 1 que se han corrido con el número 13. Y el caso es del de Moisés, que corrió aquel Cooper con el que salió campeón Graham Hill. Era la escudería Centro Sud, un coche muy bonito de aluminio, y lo corre Moisés con el número 13, no obstante que, bueno, pues era supersticioso. Ese coche, además de llevar el número 13, fue uno de los primeros intentos de publicidad en Fórmula 1. Ajá. Llevaba un logotipo muy pequeñito de USA, que bueno, para poner el logotipo de USA se pasaron horas... Y bueno, pues permitieron un pequeño logotipo. Así es que no solamente fue el número 13, sino que además fue uno de los primeros Fórmula 1 con patrocinio, por decirlo de esa manera, ¿no? Pues mira, no patrocinaba en este caso Alejo Peralta, pero en el otro ámbito de automovilismo sí lo patrocinaba. Entonces, como pues en muestra de cariño, admiración y agradecimiento a don Alejo Peralta, que apoyó a... Ajá. Le pidió que, si no le importaba que pusieran ahí, dijo él que lo pusieran, accedió a que fuera un pequeñísimo hito. Digo, hoy los coches están pintados del color de la publicidad, ¿no? En aquel tiempo era impensable esto. Sí, totalmente. Llegamos a los tiempos donde se corría más que por el patrocinador, que no existía, se corría por el país, y había inclusive un código de colores para todos los coches de carreras de acuerdo al país que correspondían. Así es, y el Lotus se presenta en el año 1969, pintado de rojo, dorado y blanco con gold leaf, que bueno, cuando vimos los Lotus blancos dijimos, pues, ¿qué es esto, no? Luego, bueno, ya empezaron ya todos también a traer, pero fueron los primeros intentos por ahí, por los fines del 60, del año 60, principios del 70, en donde los gobiernos no podían pagar el gasto tremendo que implicaba eso. Entonces, ¿cuál era la solución? Anunciar lo que fuera. Ajá. Ahora, ese Gold Leaf es el que se le voló al alerón, es el que corre sin alerón una buena parte del Gran Premio. Ese coche es el Lotus 49B, sí, que es el chasis R2, con el mismo chasis que corre Moisés el año anterior. Uh-huh. Y se le rompe la suspensión izquierda, y del cual Jim Clark había corrido toda la serie. Ese coche viene a México con cientos de alerones, unas cosas que parecían... mi tío decía, parece puesto de quesadillas. Efectivamente, era un alerón a una altura de 1.20 m, sujeto a las masas traseras, en las que cuando muellaba el coche, el alerón muellaba con un perfil tubular. La base de datos de virus de ha sido actualizada. A la parte de adelante del roll bar. Ese coche se le arranca el alerón a Moisés después de que tuvo problemas toda la sesión de calificaciones, y Moisés podía haber tenido posibilidades de haber llegado en muy buen lugar, pero el día de la carrera le cambian los inyectores y el coche no caminaba. Aunado esto, a Moisés se le arranca el alerón que venía lastimado de las carreras anteriores, y lógicamente se tiene que parar porque el coche traía alerón en la parte delantera y no se sostenía de la parte trasera. Claro. Estos mismos alerones en Lotus ese mismo año, en el Gran Premio de España, en el circuito de Montjuïc en Barcelona, en la misma vuelta se le arranca un alerón a Graham Hill y el otro a Jochen Rindt. Jochen Rindt no salió tan mal, pero Graham Hill no se mató de milagro. En el libro Lotus 49, A History of Legend, hay una foto en que está prácticamente con el coche en el aire. Entonces, después de esto, se tienen que suspender los alerones y se tienen que soportar de otra forma. Se hubiera quedado en buen lugar en esta carrera, y sí fue una cosa muy aparatosa porque el alerón no le cayó encima de milagro, ¿no? Oye, este coche, yo he visto fotos, Moisés lo corre con el número 12, y con el número 12 también lo corrió Mario Andretti. ¿Es el mismo coche? Es el mismo coche. Okay. Y lo reconoces porque es el único Lotus 49 que tiene adelante de la cabina el tapón de gasolina visible. Ajá. Todos los demás Lotus tienen una tapa. Okay. Y para cargar gasolina levantan la tapa. ¿Estamos lo identificas? Sí. Lo identificas porque los espejos no son radios de cromados, sino son unos espejos de vidrio pintados. Cuatro detalles por los cuales se puede identificar el coche. ¿Es el último Lotus que corrió Moisés en un Gran Premio de México? Así es. El último Gran Premio de México que corre Moisés fue este, el del alerón. ¿Y qué estamos hablando, 71 o 70? No, 1968. O sea, los tres últimos Moisés ya no los corrió. No, ya no. Corre 69, 70 y 71. No, ya no los corre Moisés. Moisés se mató en julio. En julio de 1969, y los grandes premios eran en noviembre. Ok, ya había muerto para los últimos tres grandes premios, y en los que nada más ya los corre Pedro Rodríguez en el BRM en los últimos dos. Así es, Ricardo. Ok, bueno, otra de las supersticiones de Moisés, una que te acuerdes que digas, si no pasaba por abajo de una escalera, un gato negro. ¿Qué nos platicas? Platicaba mamá que no le gustaba oír a los afiladores, el silbatito de los afiladores. Luego, en la cuestión de los coches, no le gustaba que le tomaran fotos por atrás, desde la parte de atrás. Ahí tenía Moisés siempre amigos, gentes que le ayudaban, que siempre, oye, espántame a los fotógrafos por atrás, de frente y de lado todas, pero por atrás no, porque es de mala suerte. Por ejemplo, poner los guantes o el casco sobre el cofre del coche. Ajá. Era impensable. Moisés en los inicios tenía que correr con una camisa amarilla, cuando no se usaban los Nomex. Ajá. Y con el famoso... ¿El famoso qué? El casco de la buena suerte. Que lo tengo aquí. Y fue con el que corrió mi papá. Cuando llega a Estados Unidos, le dicen, oiga, señor, este casco es de lámina, es de aluminio. Uh-huh. Entonces le hacen comprar un casco de fibra de vidrio que luego lo usó Nanán. Sí, sí. Tampoco le gustaba subirse, por ejemplo, si el coche tenía el volante a la derecha, se subía siempre por el lado izquierdo. Ajá, cosas, para subir primero el pie derecho. Subía con el pie izquierdo por el lado izquierdo. Y eso yo lo tengo constatado ahí, checado y verificado en las películas que tenemos. ¿Con el pie izquierdo por el lado izquierdo? Así es. Para tener que voltearse un poquito. Exactamente. Cosas muy curiosas, Ricardo. Y te digo, yo conviví en una temporada muy padre de mi vida con mucha gente del Toro, y hace de cuenta que eran las mismas cosas que vimos aquí con la familia. Oye, platícanos esa de la chamarra, del suétercito, la chamarrita que siempre tenía que llevar. Digo que era de mi tío José. El abrigo, ajá. Un abrigo, y entonces el abrigo tenía que ir adentro del remolque y del equipo. Y un día, no sé por qué, se olvida el abrigo ahí en la calle de Jerez, donde tenía los coches mi tío José, y Moisés, el abrigo, y Nanán le dice, no, el abrigo está en el remolque. Seguro, como que Moisés percibió que el abrigo no iba ahí con todo el equipo, y le dice Nanán, no, el abrigo está ahí. O sea, el abrigo tenía que ir a todas sus carreras y se quedaba arriba del remolque, adentro del coche, ¿o qué? Tenía que ir el abrigo. Se queda en el remolque, tenía que ir con él. O sea, son amuletos. Hace poco me enteré que Alonso lleva un amuleto en el coche, lleva una muñequita pequeña. O sea, y entonces me acuerdo de las cosas, digo, pues es que es normal. Fernando Alonso, el campeón de Fórmula 1, lleva una muñequita adentro del coche. Eso no me la sabía. Bueno, inclusive hay un video en YouTube en donde te lo enseña Alonso. Por ejemplo, cuando te vi a ti con el Pato Lucas arriba del coche, sí. me acordé de eso. Uh-huh. Es tu amuleto, Ricardo. Fíjate que ese pato debe de tener conmigo más de 100 carreras. Ya está todo asoleado, todo despintado. Porque sí, efectivamente, como lo dijiste hace un momento, todos los que nos subimos a un coche de carreras y que tenemos un riesgo, seguramente somos supersticiosos. Y cae la superstición desde el momento en que algo te funciona y dices, ay, pues me lo vuelvo a poner, o lo vuelvo a usar, o me llevo este reloj y me lo pongo. No sé, o sea, hay miles de anécdotas y que seguramente nos dan la posibilidad de hablar de superstición. Pero ya este rito de entrar con el pie izquierdo del lado izquierdo, el no tomar fotos por la parte trasera del coche, lo de la chamarra, pues definitivamente, que a lo mejor mucha gente no lo sabía y se está enterando hoy, ¿no? Sí, ahora, y fíjate lo que son las cosas. Moisés pierde la vida, coche blanco, sí, con un número, al menos un número 9, que tenía su razón de ser, sí, con sus medallitas de la buena suerte, y pierde la vida de igual forma, ¿no? Entonces, para que en un momento dado nos demos cuenta que no sirve nada, pues verdaderamente a la hora de un accidente, este tipo de cosas, ¿no? Vamos tantito con Lorna a Pitts, porque ya casi tenemos el tiempo encima, pero claro que sí. Te quiero decir, mi querido Joaquín, que si nos ayudas, si nos apoyas, le seguimos la semana que entra con la plática, porque está buenísima. Claro que sí, Ricardo, tú nada más me dices. Vamos a Pitts. Jorge Cohen dice, saludos Richie, te estamos escuchando, Pitts, felicidades y saludos. Y por acá, Jorge Cohen. Ah, mi George, ajá. Y después Alejandro Valdés también nos da las gracias por pasar sus saludos y sus comentarios. Okay. Y esos son todos los saludos que tengo hasta ahorita. ¿Cuánto tiempo nos das para despedirnos? Pues si ustedes quieren tomar unos 10 minutos, adelante. Perfecto. Ok, quiero comprometer, y no es un compromiso, yo sé que lo hace de todo gusto y de todo corazón, a mi amigo Joaquín Solana, para que la siguiente semana sigamos platicando, porque hay muchas cosas que quedan todavía en el tintero, quedan Anán, quedan las actuaciones de Moisés, en muchas pistas, en muchas carreras, y te quiero decir, Joaquín, si nos acompañas la próxima semana ya oficialmente, para seguir platicando de este tema. Claro que sí, Ricardo, ya sabes, con muchísimo gusto, y pues para mí es un honor y un placer que nos inviten a platicar, pues de lo que más nos gusta, que es el automovilismo, y más de la familia. A mí con Joaquín me pasa, es ese tipo de amigos que tengo en la vida, que nos podemos dejar de ver unos meses, una temporada, igual que con Pepín, y nos volvemos a ver como si nos hubiéramos visto ayer. Platícanos un poquito, para entrar del tema Ferrari, del tema del Commendatore, de esa incursión de Moisés a Italia, donde va y se va en Fiorano. Bueno, pues mira, Ricardo, esto se da en el año de 1968, que gana Moisés la carrera de Grupo 7. Lo convoca Enzo Ferrari a la pista de Módena, en la que se presenta a Moisés, lo hospedan en un hotel que había pegado ahí a lo que es la fábrica y lo que era la pista, que Ferrari tenía para los pilotos. ¿En Fiorano? No, Módena. Uh-huh. Digo, la pista es Fiorano, pero el pueblo es Módena. Uh-huh. La pista es distinta que la de Fiorano. Era otra pista. Era otra pista. Ajá. Y bueno, llega Moisés y le dicen, mira, te vamos a hospedar en la misma habitación en donde vienen los pilotos y tu compatriota Ricardo. Y ahí sí Moisés dijo, uy, ya no le gustó eso a Moisés. ¿Le daban la misma habitación donde se había hospedado, donde se hospedaba años antes Ricardo? Entonces, ya Moisés ahí como que ya esa cosa no le gustó. Van a la prueba y lo suben a un Fórmula 2, seis cilindros, V6, con el motor que le llaman Dino. Ajá. Un coche muy padre, hazte cuenta, un Fórmula 1 en pequeño, un poquito más chico. Se sube Moisés era de talla un poquito más robusta de lo normal, era un poquito ancho, era un buen deportista y era muy musculoso. Se sube al coche, estaba un poco incómodo y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y a la tercera vuelta, a ver, espérate, le acomodan por acá, le ajustan el coche y rompe el récord Moisés, 6-7 vueltas que da. Un récord que ostentaba Jim Clark en esa pista con un Lotus. Ajá. Al poco tiempo, a las pocas vueltas, Moisés rompe el récord. Lo paran, dice Moisés, ya la regué, algo hice mal, ya no me quieren dejar entrenar. Lo bajan del coche y le dices, oye, no, va a platicar. Oye, pero es que, ¿qué hice? No, no, dice, espérame, es que ya rompiste el récord, batiste el récord de la pista. Vamos a platicar. Van a platicar y a Moisés le ofrecen, que en aquel tiempo era muy normal, correr unas carreras. Fórmula 2. Fórmula 2, ajá. Para la Fórmula 1, sí. Las corría Jim Clark, Graham Hill, todos corrían. De hecho, Moisés corrió en Madrid, en Jarama, con el equipo Lotus en Fórmula 2. Y Moisés dijo que a él no le interesaba en lo más mínimo la Fórmula 2. A ver. Y les... Sí, Jim Clark se mata, de hecho, en Fórmula 2. En un Fórmula 2. En Fórmula 1, claro. Exactamente. Okay, adelante. Y le envía a mi papá una postal desde Módena, que creo que la has visto, que la tengo yo, sí, en la página, sí, en donde le pone desde España, le escribe una postal, que es más, tiene el motivo de Módena y tiene un Ferrari, que a él no le interesa la Fórmula 2, pero que bueno, que iban a ver qué decida, pero que él no quería correr Fórmula 2. Total, Moisés desecha un error garrafal en su carrera, el haber corrido con Ferrari, porque no era toda la serie en Fórmula 1. Y luego decía, no, es que si me voy a Italia, ¿y qué hago con mis niñas? Le decía, papá, pues te las llevas a Italia y que aprenda a hablar italiano. Moisés tenía muy bien hecha su vida aquí, tenía sus niñas, el frontón, tenía lo de la cosa, y dejó escapar la gran oportunidad que hoy daría la vida a cualquier piloto por subirse a un Ferrari. Ah, no, totalmente. Y esto que tú dices es completamente cierto. Todos los grandes pilotos hacían temporada de Fórmula 2 y de Fórmula 1 al mismo tiempo. Entonces, realmente lo que él quería era nada más Fórmula 1, pero también Jim Clark y Graham Hill lo hacían y andaban compitiendo también en la Fórmula 2. Es más, mira, yo tengo aquí una hoja de Jarama, sí, en donde en esa carrera de Fórmula 2 en la que corre Moisés en Lotus, corrió Dennis Hull, McLaren, Braham, Sprint, Graham Hill. Campeonazo. Jackie, todos los campeones del mundo. Corrían 6-7 carreritas de Fórmula 2 y corrían. Oye, ¿recuerdas que Pedro Rodríguez haya corrido en Fórmula 2 también? Seguramente. Supongo yo que corrió, no tengo yo el dato preciso, pero júralo que debe haber corrido Fórmula 2. Además, Pedro era un piloto muy diverso. E incluso, supongo yo que Ricardo también. Seguramente. ¿Sí? Ok, para terminar, porque se nos viene el tiempo encima, platícanos la de los guantes de Jim Clark. Moisés, en 1967, la carrera anterior al Gran Premio de México era el Gran Premio de Estados Unidos en una pista peligrosísima que era Watkins Glen. Donde se mata a François Hébert. Exactamente. Ajá. En Nueva York. Sí. Una pista que decía Moisés que tenía unas rectas y unos columpios que el coche flotaba. Va Moisés, corre con el Lotus 49. No con el chasis R2 que lo corre en ese caso Jim Clark, y curiosamente en esa carrera Jim Clark termina la carrera con la suspensión izquierda trasera rota. Moisés corre, creo que fue el R1 o el R3, eso no lo tengo claro, y empieza a calificar Moisés y le empieza a comer el tiempo a Jim Clark, porque lo curioso aquí es que Moisés, mientras Jim Clark daba 70 vueltas, Colin Chapman le dejaba dar a Moisés 10 vueltas. Sí. No obstante esto, Moisés le baja el tiempo de calificación a Jim Clark. Para el Gran Premio. Para el Gran Premio. Oficial, ya una sesión oficial. Sí, Moisés, Jim Clark acaba quedando luego en primero porque Moisés luego tuvo problema con el encendido y esa carrera no la termina Moisés por lo mismo. Moisés arranca en séptimo lugar, pero en las previas Moisés hizo mejor tiempo que Graham Hill los dos primeros días, que Jim Clark los dos primeros días. Cuando Moisés se para en pits, se acerca y se los regala a Moisés. A ver, se cortó un poquito, si lo puedes repetir. ¿Se baja después de la calificación Jim Clark? Moisés llega a los pits, Jim Clark se acerca a Moisés, se quita los guantes y se los entrega a Moisés, se los regala. Vamos, como un acto simbólico de que, bueno, pues era una persona digna de usar los guantes de un campeón del mundo. Esos guantes, pues Moisés los tenía, me acuerdo que tenían aquí escrito en la parte de adentro Jim Clark. Ah, venían personalizados. Ese fue un detalle muy, muy importante, bueno, pues de uno de los campeones más importantes que ha habido en el mundo, uno de los mejores pilotos que ha habido en la historia de la Fórmula 1, ¿no? ¿Qué hizo Moisés supersticioso con esos guantes? ¿Los guardó o alguna vez los usó? No, los guardó porque sabía lo que era Jim Clark. Sí. Él sabía, él andaba en Fórmula 1 y sabía que para ganarle a Jim Clark era muy difícil. Te platiqué la anécdota que le dijo un día Colin Chapman: pásate a quien quieras, menos a Jim Clark. Por supuesto, Moisés dijo: como se me ponga a tiro el escocés, lo paso por la derecha o lo paso por la izquierda. Dice: no me vuelvo a subir un Lotus, pero ya veo yo qué consigo. Pero ya me le ganaré a Jim Clark, claro. O sea, claro. Moisés sabía que ganarle a Jim Clark era, es lo que te digo, 25 caballos en una mano y 25 caballos en otra, Ricardo. Era muy difícil. Yo me pongo a ver lo que es hoy en día, donde ha llegado la Fórmula 1, aunque tiene excelentes y grandes pilotos como siempre, pero yo no veo a, vamos a decir, a Fernando Alonso regalándole unos guantes a Checo Pérez. No lo veo. O sea, es realmente hablar de los gentleman drivers que ya no hay, de realmente pilotos caballeros de esas épocas que corrían de otra manera y por otros motivos, ¿no? Mira, Ricardo, a lo mejor voy a parecer un poco petulante y a alguien no le va a gustar lo que voy a decir. En aquel tiempo, la Fórmula 1 era muy diferente. Sí. Nosotros, como ni en Facebook que tengo, que tú lo has visto. A ver, regresa a ese comentario que no tuvimos. ¿Nosotros como niños qué? Nosotros como niños andábamos con Moisés. Ahí hay una foto en Facebook. Sí. Que yo estoy atrás del Lotus 49. Ah, sí, la he visto, claro. Y andábamos con los pilotos, nos saludábamos con Jim Clark, con Graham Hill, con McLaren, y eran unos tipos sencillísimos, nos saludábamos de mano con ellos. Hoy en día los pilotos son muy buenos, pero son figuras, sí. Son vedettes, sí. son como artistas de cine, Ricardo. La cosa cambia mucho, y bueno, también Nanán decía que hoy son cambiapiés. Oye, yo me acuerdo. Era muy diferente. Yo me acuerdo y lo he platicado contigo. Hay fotos de la Ciudad de México, afuera del autódromo, en la calle que te lleva el autódromo Hermano Rodríguez. Los Fórmula 1 no entraban al autódromo en un tráiler o en un remolque, los bajaban ahí y los metían caminando. Así es, y tengo película yo de eso. Yo de esa época. O sea, increíblemente era otra cosa, era otro mundo, Ricardo. Ahora, cualquier coche, hasta los que corremos nosotros, pues entramos con cómo van a rozar el piso, ¿verdad? Cómo van a pisar en una calle. Y estamos hablando de que estos eran Fórmula 1 y los podías ver y tocar casi en la calle tranquilamente porque no había ni los dispositivos de seguridad ni tantas cosas que hay ahora. Mira, Ricardo, Universal, cuando llega este famoso Lotus 49B, el Gold Leaf, y vamos con Moisés y sus niñas y sus hijas, y a las hijas de Moisés, a mi hermano y a mí, con el Lotus de Moisés. Por aquí tengo la foto en algún periódico. Esa foto hoy es imposible tomársela. A ver, el coche de Moisés, ¿y estabas tú con quién? Estábamos las hijas de Moisés, las cinco hijas de Moisés, ajá, mi hermano y yo, y Moisés, con el Lotus 49. ¿Y en dónde estaban? Y nos la publican. ¿Pero en dónde ahí estaban? En el autódromo. Tranquilamente en el autódromo, ahí. Ah. Acabando de bajar los coches de una madrina. Sí, sí. Ah, definitivamente otros tiempos. Lord Nukes, ¿qué tienes por ahí? Es en Pits tenemos a Willing and Rolling que, bueno, lo que les decía hace rato era que estaría padre que la siguiente semana hablaran algo sobre la historia del circuito Moisés Solana en Querétaro, porque nos dice: he tratado de buscar algo acerca de la historia del mismo, pero no he encontrado nada. Ya he platicado con Joaquín en ese tema, inclusive ahora que tuve que ir al hospital, pasé por ahí. A ver si nos preparamos algo, ¿no? Del circuito Moisés Solana. De lo de la calle. Sí, bueno, pero es que me parece que Lorna se refiere a la cuestión de en Pachuca, la pista Moisés Solana, aunque en Querétaro hay una calle y se iba, también hubo una pista ahí que ya no sé si se usa, que también era Moisés Solana. Eso me lo puedes más bien confirmar tú que eres de Querétaro, Ricardo. Sí, sería más bien hablar de lo de Querétaro, porque yo también en una foto hace unos meses te comentaba si era el circuito Moisés Solana y me decías que no. El circuito Moisés Solana pues es una calle que precisamente es como un circuito, da vuelta como un ovalito, vamos a decir. No sé si ahí se hacían carreras de coches. No creo, me parece que fue una calle nada más, pero yo creo que se están refiriendo a la pista de Pachuca. Sí, la pista de Pachuca es la de siempre, hasta la fecha, hasta el día de hoy, y lleva el nombre de Moisés. Que la pista existe y nada más se le cambió el nombre de la pista, pero la pista existía desde muchos años antes. así como también la primera y segunda curva del Autódromo Hermano Rodríguez, cuando regresa el Gran Premio de Fórmula 1 y quitan la espiral, le llamaron a esa parte el Complejo Moisés Solana, y hasta el día de hoy se llama la Curva Moisés Solana. También en Valle de... En Valle de Bravo, y me acuerdo, fuimos nosotros, que esto lo movió Pepe Bárcenas, gran de allá de Valle de Bravo, fuimos ahí, y Nanán decía que había un problema del cambio de calles, pero era simbólico el nombre de Moisés Solana. Creo que es una calle que entraba al Club de Golf. Una callecita ahí. Ok. Bueno, pues tenemos, ¿qué más por ahí, Lornyuk, ya para despedir? David Maciel dice, un saludo afectuoso a mi amigo Joaquín, desde Chiapas. Desde Chiapas, órale. Ajá. Radioaficionados, Ricardo, son cuates míos radioaficionados, así como Alfonso Tamés también, que se hizo presente. Perfectamente. Por aquí, Alejandro Valdés nos dice, el circuito Moisés Solana no está en Querétaro, está en Pachuca, y después dice, ah, bueno, sí, acá en Querétaro está la calle mencionada. Después tenemos a R. Solana, que nos dice lo mismo, era solo una calle conmemorativa después de muerto Moisés. Y Willing and Rolling nos dice que no es la de, nos dice, no es la de Querétaro. Pepín Solana me confirmó que sí hubo carreras ahí. Ya me mandó unas fotos y te voy a pasar a tu Face un álbum de fotos que tomé, de las que me mandó Pepín. Excelente programa, saludos. Y nos dice Eddie, efectivamente, en Querétaro, el hoy circuito Moisés Solana era una pista de carreras, tiene unas curvas peraltadas muy buenas y ahora ya es una calle. Sí, también Eddie me mandó un mensaje acá en forma personal y me dice, Pato, sí, en Querétaro el circuito Moisés Solana es una pista de carreras, cuando quieras la vamos a recorrer. Entonces, sí me gustaría, George, tú también que eres de acá de Querétaro, que estás ahí a bien mandarnos esas fotos para publicarlas, y bueno, pues será también tema de el siguiente programa, ¿no? También Eddie nos dice, no, la calle era un circuito de carreras, y nos dice, yo también tengo fotos del circuito completo. Perfectamente, está muy bien. Y que te las va a pasar por Facebook. Ok. ¿Tenemos algo más? No, eso ya sería todo. Bueno, mi querido Joaquín, te quiero agradecer el tiempo, realmente es padrísimo platicar contigo, y sobre todo que nos abras esta ventana al conocimiento que a veces no tenemos de cosas que no vivimos y que tú amablemente nos platicas en cuanto a Moisés, en cuanto a la familia Solana y sobre todo estos detallazos de Jim Clark, del Comendatore, de Ferrari, de todo esto, por lo que ya estás totalmente invitadazo al siguiente programa, donde seguramente se te han de haber quedado muchísimas cosas que no comentaste hoy. Claro que sí, Ricardo, tenemos muchos datos y anécdotas, pláticas, cosas graciosas, que inclusive pasaban y que ya tendremos tiempo de platicarlo. Y agradezco mucho la invitación, le agradezco mucho a Lorna, especialmente también a ti. Va a haber una repetición. Chios. Sí. Ya saben que se repite Pata a Fondo, ¿eh? Hoy a las 10 de la noche, Lorna. 10 de la mañana. Mañana alrededor de las 11 de la mañana, el miércoles pasado empezó un poquito antes, pero también por quien no lo haya podido escuchar o quien lo quiera volver a hacer, bueno, pues en esos horarios, mi querido Joaquín. Perfecto, pues muy bien, Ricardo, ahí sale R. Solana, creo que es Chío, la hija de Nanán, supongo yo que es Chío, le mando un beso. Ahorita me pongo en contacto con ella, Chío es mi vecina, y también hemos estado en contacto platicando estos últimos días. Quiero comentarles nada más a los que me siguen preguntando, ya vamos mejor, ya. No sabes lo que es este rollo, Joaquín, también, pero ahí voy, ya casi listo, ya casi de salida. Ok, sí, ahí estamos, ¿verdad? Estamos a la isla. Ok, bueno, pues entonces siendo todo, el día de hoy Pata a Fondo termina. Nos despedimos con el gusto de siempre, recordándoles las repeticiones nuevamente el día de hoy a las 10 de la noche, mañana a las 11 de la mañana, sábado a las 6 de la tarde, y el próximo martes nos volvemos a escuchar con la segunda parte de este programa junto con Joaquín Solana, en la cual tocaremos temas ya de la familia de la dinastía Solana. Esperemos hacer un enlace con mi querido Pepín también por ahí, y bueno, estaremos platicando de muchas cosas que, Joaquín, ¿sigues ahí? Aquí sigo, Ricardo. Ya nada más tus últimos comentarios para despedirnos. Un agradecimiento amplio a ti, a Lorna, y a los amigos que nos han escuchado y han mandado pues mensajes y saludos, mi agradecimiento especial. Es correcto, a quienes detienen su vida un momentito para escucharnos todos los martes de 5 a 6 de la tarde, esto lo hacemos por ustedes, no es un programa que nada más se dedique a leer los resultados de las carreras del fin de semana pasado, siempre hemos querido tener la posibilidad de platicar de historia y de concientizar a la gente, como lo dice la foto que está publicada ahora en Pata a Fondo, para que tengan la idea de lo que hubo en el pasado, porque sin él, pues no existiría nuestro presente, ni seguramente el futuro que viene. Joaquín, rápidamente, ¿a quién le vas en España el domingo? ¿A quién le vamos a ir? Al mero mero, al mejor piloto que hay en el momento, Fernando Alonso. A Fernando Alonso en Montmeló. Ah, no, seguro, se va a poner toda la península ibérica de rojo. Ok, sí, no, va a tener ahí 120,000 aficionados seguramente siguiéndolos. Esperemos que nuestros pilotos mexicanos, se dice por ahí que McLaren ya le... preparados, esperemos un buen resultado de Checo, esperemos que Esteban, que cuenta ya con todo el apoyo de Peter Sauber, lo acaba de decir, pues también ya le invitó, y bueno, pues estaremos platicando, mi querido Joaquín, en un momento dado también, cómo sucedió el fin de semana el Gran Premio de España. Que camine el Ferrari, Ricardo, nada más, que le camine un poco bien a la... Pues ya dijo que está mucho mejor que el del año pasado, ¿no? Esperemos que sí, y además que no tenga inconvenientes como los choques y accidentes provocados, que fueron lo que provocó que no fuera campeón. Exactamente, hay que ver ese tema, que ojalá que el Ferrari esté caminando y que Fernando se mantenga lejos, lejos, lejos de esos problemas que de repente suceden por ahí. Pues muchas gracias, este es el Pata a Fondo del día de hoy, me despido con todo el gusto del mundo, soy Ricardo el Pato Galindo y nos escuchamos dentro de 8 días el próximo martes de 5 a 6 de la tarde. Gracias, Lorna, nos vemos, bye. Por hoy llegamos a la meta sanos y salvos. Espero te haya gustado nuestro programa y te invito a que la próxima semana, de 5 a 6 de la tarde, el martes, nos acompañes nuevamente a una emisión más de Pata a Fondo, el programa que analiza todo lo referente al deporte nacional e internacional con tu servidor Ricardo el Pato Galindo y nuestros invitados. Te esperamos la próxima semana aquí en tu radio online.